vida mía, de evitar que yo te quiera. Que no hay modo, vida mía, de evitar que yo te quiera.